Hola, Darío. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. A ver, mi micrófono. Te escucho perfectamente, ¿eh? ¿Sí? Así es. ¿Tú me escuchas bien? Aquí iniciando el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí en Bolivia, Darío? Estamos, bueno, relativamente bien, tenemos Qué muchas bueno. fiestas. ¿Estás haciendo alguna tarea especial de aquí de Skype en la educación? Estoy reiniciando mis trabajos precisamente en este momento. Qué bueno, qué bueno. Yo también. Y estoy grabando esta conversación. No hay problema. Sí, te ¿Cómo? escucho muy bien. Ah, ok, perfecto. ¿Y en qué nivel trabajas, Darío? Ah, yo trabajo en la universidad, en la formación superior. Qué bien, qué Soy bien. ingeniero agrónomo de profesión y estamos iniciando el curso aparte, paralelo al Skype, Ajá. cursos de distancia por internet que se llaman, estamos preparando programas en realidad, digamos, interactivos tipo multimedia que se realizan a través de internet, ¿no? Sí, qué bien, interesante, ¿eh? Yo tengo Sí, trabajo aquí. Sí, dime. ¿Perdón? No, dime, dime. No, decía, estamos haciendo este año, el año pasado ya, la prueba con los estudiantes mismos de la universidad, así que pasamos las clases con los estudiantes en clases y toda la parte interactiva de trabajos prácticos se los mandamos por internet y ellos también lo mandan por ahí, digamos, ¿no? Ajá, qué bien. Estamos trabajando y por recomendación del profesor nos dio que el curso de Skype, que sería un buen sistema para comunicarse y Ajá. precisamente por eso estoy probando. Qué bueno, yo también ando en lo mismo. Sí, yo también estoy maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa aquí en México. ¿Ya? Pues mi área es el inglés. Y tenemos grupos presenciales y en línea. Los de en línea son de nivel de licenciatura, como decía, es una licenciatura en docencia del idioma inglés. Y pues impartimos algunas materias ahí en los semestres, los primeros semestres. Muy bien. Sí, a ver, especialmente esta semana para nosotros va a ser crucial porque como nos está llegando de forma exponencial la enfermedad de la virus de la influenza. Hola. Sí, escucho. Así que estamos dándole mayor énfasis a este tema de comunicarse más directamente ya cada cual en su domicilio Ajá. para no detener el avance académico, pues, ¿no? Porque la verdad es que tenemos ya en solo 4 o 5 días como 91 casos ya, ¿no? Y eso nos tiene un poco desesperados, digamos. Sí. Hoy en la mañana estaba platicando con una muchacha también de Bolivia, ¿Ya? Rosana, está en el curso, ella es de Santa Cruz. Seguramente somos del mismo grupo, no sé. Así es, sí, está en el mismo grupo. Y me decía precisamente eso de la influenza, ¿no? Le comentaba que aquí en México lo tuvimos hace ya más de un mes. Sí. Y aquí nos suspendieron las clases por 2 semanas y media casi. Y vamos a terminar hasta el día 10 de julio. Pero yo también aproveché precisamente este medio para comunicarme con mis alumnos, los pocos que tenían la herramienta, ¿no? Pero sí nos sirvió porque al menos ellos pasaron la voz de una manera u otra, ¿no? Una cosa muy importante que sí me enseñó a mí eso es de que, pues, hay que tener los números de teléfonos celulares a la mano de los alumnos, ¿no? Los que tienen, porque no todos tienen la facilidad económica de comprar su celular. Así es. Aunque aquí también se ha hecho muy popular, digamos, el uso del celular ya es casi no es, ya no, ¿cómo dicen? Ya no es únicamente para los ricos, ¿no? Está Sí. al alcance de muchos. Una consulta, tú que estás trabajando tal vez, y los costos que generan por las llamadas estos, ¿dónde se cargan? En el Skype, en esta Ajá. herramienta, tú no pagas absolutamente nada, absolutamente nada por la llamada. Lo que tú haces, por ejemplo, tiene en México, ¿no? Mi contratación de internet es a una empresa. Yo cada mes estoy pagando alrededor de 500 pesos mexicanos, pero eso significa que el estar conectado no me carga cargo, no me genera cargos extras. Es completamente, es como accesar a cualquier sitio web. No te genera ni debe generarte llamadas extras, a menos que lo hagas de aquí de Skype a algún teléfono de casa o llamada de larga distancia, ¿no? Eso no genera ningún costo. Pero el otro tiene que estar conectado en Skype también cuando uno habla, ¿no? Eso sí. Sí, es una maravilla porque pues imagínate cuánto nos saldría una llamada a larga distancia a ambos. Claro, estoy Carísimo. pensando en eso, ¿no? Yo como es la primera vez que a través del Skype hablo, digamos, ¿no? Y mi primera preocupación, digamos, ¿no? No, Porque no, no pagas absolutamente nada. Tienes sí. contratación de internet por mes, ¿verdad? Claro, yo tengo una cuenta de internet que hago como 300 bolivianos, digamos, o Ajá. bolivianos. Un boliviano es igual a 7 dólares. ¿Cómo es? 7 bolivianos es igual a 1 dólar estadounidense, digamos, o Ajá. cuánto se dice. Entonces, más Nosotros. o menos son como $30 lo que yo Sí. hago en forma mensual, digamos. Ajá. Aquí es un poco más caro, yo pago alrededor unos 50, no, unos $45. Pero sí, como te digo, el usar, por ejemplo, como estamos en esa manera comunicándonos de Skype a Skype, es Ajá. absolutamente sin costo. Interesante, ¿no? Es ahí. Sí, así como hay este tipo de comunicación, por ejemplo, aquí también tiene acceso a la herramienta de la cámara web. Ahí, por ejemplo, hay otras herramientas que permiten hacer pues una presentación que los alumnos, por ejemplo, en el caso de ahorita, no, la emergencia de la influenza, ¿no? Los alumnos están en casa y uno puede comunicarse con ellos por medio de una especie de televideoconferencia. Y también completamente gratis, nada más hay que pedir al alumno que instale esa herramienta, al igual que Skype. Muchas cosas muy, muy, muy buenas, muy chéveres, como dijo este muchacho acá de Colombia, Héctor Fernando. Seguro, seguro. En todas formas, bueno, que vayamos teniendo mayor dominio de esto y podamos hacerlo un uso más seguido y constante, ¿no? Así es. ¿Y cómo anda México? Andamos bien dentro de lo que cabe. Pues yo pienso que es algo como una especie de epidemia global, esto de la influenza. Acá por México, te voy a ser sincero, ¿eh? Muchísima gente pensamos que esto fue únicamente un ardid publicitario, una manera de controlar a las masas, no precisamente que hubiera la enfermedad o la epidemia, ¿no? Porque no hubo hechos concretos, no hubo nada que te convenciera, que nos convenciera como que esto es real. Y eso se dio después de la visita que nos hizo el presidente americano Obama. Pero pues la gente especula, etcétera, y como quiera, quiera uno no se influencia por esas opiniones, ¿no? Aquí también se ha hecho una especie de boom publicitario, digamos, ¿no? De querer suspender las actividades todo de golpe, aunque tenemos otras enfermedades mucho más graves que la influenza, pero se hace mucha campaña, digamos, para este fin, ¿no? Al final no entendemos muy bien cuál es el fin, digamos, ¿no? Y lo otro es que sí o sí nos va a llegar a todos en un momento X, porque se hace las proyecciones que por lo menos 3 años va a haber, se va a quedar esta enfermedad, digamos, ¿no? Y quieras o no, digamos, sea más antes o después, nos va a llegar a todos, ¿no? El tema Así es es. cuál es la desesperación, digamos, por suspender 15 días no va a resolver el problema si no se aplican medidas preventivas al mismo tiempo, ¿no? O sea, al final lo que estamos viendo es que nomás se está haciendo una especie de show para, no sé, como dicen, un poco alargar la agonía. Así es. Entonces, esa es la discusión que hemos estado últimamente en la universidad, por ejemplo, suspender de una vez las actividades académicas a partir de esta semana que viene, por espacio de unos 15 días. Querían una suspensión total, un aislamiento total, pero después se dieron cuenta, dijeron que no es posible, al final igual va a llegar, digamos, ¿no? Porque 15 días no significa que lo van a paralizar la enfermedad, ni está haciendo tampoco, como decía, medidas, todos son a nivel de sugerencia, no son medidas restrictivas. únicas una vez, tampoco hay una política así como de aislamiento total que permita, digamos, erradicar la enfermedad, y eso no creo que se logre, pues, ¿no? Así es. No, pues qué bien, Darío. Bueno, pues fue un gusto conocerte. Voy allá, ya aquí yo tengo las casi que tenemos casi la misma hora, más bien la misma hora. Tienes tú las 11:54 en tu país, ¿verdad? Sí, aquí Aquí también. aquí es 11 de la noche con 40 minutos, digamos Ah, cerca de igual. la noche. Igualmente aquí tengo las 11:54. Da Bueno, una pues hora de diferencia, ¿no? es la misma. Lo que pasa es que en el México, Distrito Federal, la capital del país, sí es una hora más adelantada. Aquí en Sinaloa no. Ya. Bueno, Bien. pues Darío, hay que ir a descansar. Mucho gusto de conocerte y creo que vamos a seguir en contacto con este medio, ¿no? Bueno, estamos pendientes entonces, y gracias por la comunicación. Gracias a ti. Bye.